Una respuesta relacional. Romanos 12:1 dice: Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Pablo enmarca la temperancia en el contexto de una respuesta relacional, no en un contexto transaccional. El texto utiliza la expresión «por eso», lo que implica una declaración de finalización. En otras palabras, Pablo acaba de dedicar todo el comienzo del libro de Romanos a resaltar la misericordia de Dios en la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. La salvación es gratuita y no puede ganarse. Entonces, luego de que Pablo pasara la mayor parte del libro a Romanos explicando sobre la misericordia de Dios, dice: Por eso les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. En otras palabras, nuestro cuerpo se entrega a Dios como respuesta a la misericordia de Dios. La temperancia no es un medio para obtener la salvación. La temperancia es una respuesta del corazón que ha sido tocado por la misericordia de Dios. Entregamos nuestro cuerpo a Dios como sacrificio vivo, dedicada solamente a Dios. La temperancia es el medio por el cual respondemos al amor de Dios. Y Pablo termina el versículo diciendo: Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. A la luz de la misericordia de Dios, darle nuestro cuerpo a Dios es lo que tiene sentido. La temperancia no gana la salvación. La temperancia es la única respuesta a la salvación que tiene sentido. En la corte de Babilonia estaban reunidos representantes de todas las tierras, hombres de los más encumbrados talentos, de los más ricamente favorecidos con dones naturales y quienes poseían la cultura más amplia que el mundo pudiera otorgar. Y sin embargo, los jóvenes hebreos no tenían comparación entre todos ellos. En fuerza y belleza física, en vigor mental y realizaciones literarias, no tenían rivales. El porte erguido, el paso firme y elástico, el rostro hermoso, los sentidos agudos, el aliento no contaminado, todas esas cosas eran otros tantos certificados de sus buenos hábitos, insignias de la nobleza con que la naturaleza honra a quienes obedecen sus leyes. Daniel y sus compañeros tuvieron mucho más éxito que los demás estudiantes. Lo obtuvieron por hacer un uso fiel de sus facultades bajo la guía del Espíritu Santo. Hicieron del conocimiento de Dios el fundamento de su educación. Oraron por sabiduría y aprovecharon toda oportunidad de familiarizarse con todos los ramos del saber. Siguieron las reglas de la vida que no podían menos que darles fuerza intelectual. Orando constantemente, estudiando concienzudamente y manteniéndose en relación con el invisible, anduvieron con Dios como lo hizo Enoc. En cualquier ramo de trabajo, el éxito verdadero no es resultado de la casualidad ni del destino, es el desarrollo de las providencias de Dios. La recompensa de la fe y la discreción de la virtud y la perseverancia, las refinadas cualidades mentales y un tono moral elevado no son el resultado de la casualidad. Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que se haga de ellas. Así como el Señor cooperó con Daniel y sus compañeros, cooperará con todos los que se esfuercen por hacer su voluntad. Mediante la impartición de su Espíritu, fortalecerá todo propósito fiel, toda resolución noble. Los que anden en la senda de la obediencia encontrarán muchos obstáculos, pero el Señor puede inutilizar todo agente que obre para derrotar a sus escogidos. Enfoca. ¿Qué te está diciendo Jesús por medio de Daniel 1? ¿En qué sentido puedes ver a Jesús en forma diferente o identificar algún rasgo nuevo de Él basándote en los versículos de este día? Para meditar y orar. ¿Cómo respondes tú al ver a Jesús de esa manera?